Horstmaller, con 81 años, es un hombre valiente que se ha atrevido a decir la verdad en la Alemania ocupada. Se ha enfrentado a la ira total del sistema, que no tolera ningún cuestionamiento del mito de los 6 millones, junto con los otros relatos fácilmente refutados y absurdos del supuesto holocausto. También ha hecho el saludo prohibido, moviendo su brazo de una manera que ahora es una ofensa pasible de prisión en Alemania Libre, e incluso ha gritado Heil Hitler en varias ocasiones. Vaya audacia. Después de cumplir una larga condena de prisión, en la que perdió una parte de su pierna, Mahler estaba decidido a no volver a la cárcel, por lo que huyó de Alemania para solicitar asilo en Hungría, que ha adoptado una postura más estricta sobre la inmigración y otras políticas de la UE bajo el liderazgo de Viktor Orbán. Desafortunadamente, sus planes de encontrar un refugio seguro no han tenido el resultado por él esperado. El pasado 27 de abril informábamos aquí de sus planes de exilio y presentábamos el mensaje de despedida. En el día de ayer el New York Times informó. Kenny Denreich, portavoz de la oficina del fiscal en Múnich, dijo en una entrevista telefónica que su oficina había sido informada de que Mahler había sido arrestado en Hungría. Los funcionarios húngaros dijeron inicialmente que no conocían ninguna solicitud de arresto o solicitud de asilo, y añadieron que si el señor Mahler solicitó asilo, sería rechazado, porque es ciudadano de un país miembro de la Unión Europea, a saber, Alemania. Sin embargo, el lunes por la tarde, la policía de Hungría anunció que Mahler había sido detenido en Sopron, una ciudad al oeste del país, cerca de la frontera con Austria. Como se trata de noticias de última hora, solo nos queda adivinar qué va a pasar con el señor Mahler, pero parece que será enviado de vuelta a la Alemania ocupada y a la putrefacción en la cárcel hasta que esté muerto. Esto es justicia en Alemania. Ahora vamos a revisar algunos antecedentes para dar una mejor idea de cómo el señor Mahler se convirtió en una amenaza para el gobierno alemán ocupado. Horst Mahler nació en 1936 en el territorio alemán de Silesia, que ahora forma parte de Polonia. Sus padres eran miembros del NSDAP, pero su madre revelaría más tarde que tienen algunos antepasados judíos, teniendo Horst un octavo de sangre judía. Al crecer en la Alemania de posguerra, Mahler decidió formarse como abogado y rápidamente se involucró con los izquierdistas radicales del Partido Socialdemócrata, de donde fue expulsado más tarde. Durante muchos años actuó en círculos marxistas e incluso se unió a la cruzada para cazar los restos de nazis en Alemania. En 1970 fue arrestado en relación con robos a bancos realizados por la facción del Ejército Rojo y sentenciado a prisión, cumpliendo 10 años de 14 años de prisión a los que fue condenado. En 1988 volvería a la práctica de la ley, pero sus puntos de vista sobre el mundo pronto cambiarían. En la década de 1990 Horst Mahler cambió a la derecha. En un artículo de 1998, Segunda Edad de Piedra, explicó cómo veía la identidad alemana opuesta a la naturaleza del judío. En el pueblo alemán como libre confianza en sí mismo, la unidad de Dios y el hombre aparece en la comunidad popular que se conoce a sí misma. Esta es la negación existente del principio judío y del mediador negociador como su forma mundana. En 2000 se unió al Partido Democrático Nacional de Alemania, NPD, y se hizo conocido como uno de sus principales ideólogos. Mientras que el gobierno alemán intentaba cerrar el partido bajo el pretexto del discurso del odio, Horst Mahler frustró con éxito los esfuerzos actuando como abogado del partido. Dejó el partido en 2003 y formó la Sociedad para la Rehabilitación de los Perseguidos por la Refutación del Holocausto, que buscaba defender a las personas perseguidas por indagar sobre la verdadera historia de su país. Pronto se enfrentaría a cargos de negación del Holocausto por su papel en esta organización. También en 2003, Mahler se enfrentó a varios cargos por decir que la historia oficial del 11 de septiembre fue una conspiración inventada y que no es cierto que Al-Qaeda tuviera nada que ver con eso. En 2006 su pasaporte fue suspendido por 6 meses para que no pudiera asistir a la conferencia internacional para revisar la visión global del holocausto en Teherán, Irán. Al participar en una entrevista con Michael Friedman para Vanity Fair en 2007, Mahler supuestamente saludó al ex vicepresidente del Consejo Central de Judíos en Alemania con un grito de Heil Hitler, Herr Friedman. Junto con un saludo. Él diría que el exterminio sistemático de los judíos en Auschwitz es una mentira y que Adolf Hitler era el salvador del pueblo alemán, pero no solo del pueblo alemán. Esto lo dejó en prisión por menos de un año. La abogada Silvia Stolz vino a su defensa. Ella también fue encarcelada más tarde por defender a su cliente el señor Ernst Zundel demasiado vigorosamente, y luego de ser puesta en libertad fue nuevamente encarcelada en Alemania por el delito de discutir su caso legal durante una presentación en otro país. En 2009, el señor Mahler fue condenado a 6 años de prisión por un tribunal de Múnich por sus creencias. Cuando el juez leyó el veredicto, dijo que Mahler no podía ser reeducado y que su ruido nacionalista debía ser detenido. Menos de un mes después, otros 5 años fueron dispuestos por un tribunal de Potsdam por incitación al odio y negación del Holocausto. Mientras cumplía su condena, a Horst se le debió amputar la parte inferior de una de sus piernas debido a una infección que sufrió mientras estaba a cargo del gobierno de ocupación alemán. Debido a su grave enfermedad, fue puesto en libertad condicional en 2015. El mes pasado no pudo presentarse a prisión para su audiencia de libertad condicional, ya que su condena había sido alargada y él se enfrentaba a 3 años y medio más en la cárcel. No queriendo morir en una jaula, Mahler lanzó un poderoso vídeo y luego huyó del país. Ahora sabemos a dónde fue y que no tuvo éxito en su misión de permanecer como un hombre libre, pero su destino todavía pende de un hilo. Debe haber un alboroto mundial sobre las injusticias que este hombre ha enfrentado a manos de un gobierno tiránico. Está claro que, no solo por las leyes draconianas contra la libertad de expresión, sino también por la invasión islámica patrocinada desde el poder, que el gobierno de ocupación de Alemania está trabajando para aplastar completamente cualquier resistencia a la suplantación del pueblo alemán, que ha estado en marcha desde hace muchas décadas. Fue defendido en el libro de 1941 de Kaufmann Alemania debe perecer, el plan de Otón, el plan de Morgenthau, el plan de Kudenove-Kalergi, y otros escritos por supremacistas judíos. Mientras que los invasores son capaces de violar a las mujeres alemanas con impunidad, los alemanes se ven obligados a abandonar sus hogares. Mientras tanto, Horst Mahler está encerrado por el crimen de exponer las muchas mentiras históricas y las injusticias de la actualidad.